Ahí pasaba Mata Gallo con la canción Islote. Islote. Nos llega información desde Honduras, ya vamos a estar profundizando. Una nueva represión a los pueblos originarios ahí en plena ceremonia lenca. Nos suma Ezequiel Sánchez, que es nuestro enviado allá, nuestro contacto directo. Al parecer hubo una movilización en Tegus frente al Ministerio Público, como habíamos contado el fin de la semana pasada, organizada por el COPIN, y la policía a puro gasazos nos pone Ezequiel Sánchez, que además de trabajar para Sándwich es camarógrafo de Telesur. De Telesur, entonces él está ahí en casi todos los conflictos y si no tiene la información ahí de primera mano, seguramente vamos a estar ampliando la noticia en la semana. Si no, además pueden escuchar Espejos todavía todos los martes acá por FM La Tribu desde las 17 horas, donde seguro que también van a estar contando las novedades. En este momento de los lunes, sí, le hago como a mi madre. No le dejo cortar el teléfono porque sin respirar ya le cambio de tema. Yo hablo durante minutos con terrible. Mi madre. Tiene una capacidad terrible. Que te está hablando de una cosa y ya tiene que hablar de otra. Por ejemplo, está Fabio conectado al teléfono. ¿Cómo le va, Fabio? Buen mediodía. Un truco para agarrarme desprevenido, ¿verdad? Sí, sí, es para esa, es con capacidades de habla. A ver si estaba atento. Claro, claro. ¿Estás atento? ¿En dónde andás? Estoy atento. Estoy aquí en la redacción, bueno, por eso no, por temas de tiempo aquí trabajando no puedo llegar a mi otro trabajo que es la radio. Pero bueno, estoy acá por teléfono. Así que, nada, lo más importante de todo es poder contarles lo que estuvo pasando el martes pasado en el Congreso, que es lo que estuvimos hablando el lunes. Bien. Si recuerdan, que hablamos que se iban a juntar las tres comisiones en un plenario, ¿verdad? Sí. Bueno, ustedes como sabrán, o habrán leído quizás, salió un dictamen de mayoría y también un dictamen de minoría. El dictamen de mayoría que salió luego de esta reunión de las tres comisiones, que son la Comisión de Salud, de Legislación Penal y de Seguridad, el resultado es fácil, el dictamen de mayoría fue aprobado por 28%, es decir, no aprobado, sino firmado, porque esto es firmado por los diputados que forman parte de esas tres comisiones. El de mayoría fue firmado por 28 personas. Estamos hablando del dictamen del PRO, de la UCR y de una parte del Frente Renovador. Es decir, de Cambiemos y algunos aliados del Frente Renovador. El de minoría, que fue un proyecto que, digamos, terminó siendo consensuado entre el Frente para Victoria, el Frente de Izquierda, el Partido Socialista, algunos partidos también justicialistas y líderes del sur. Cuando hablo de pocos partidos justicialistas y hablando de algunos países, algunos partidos provinciales, ¿no?, que pertenecen al PJ. Bueno, este dictamen tuvo 26, o sea que estuvo muy pareja la cosa, y por poquito no sale el dictamen del proyecto que permite el autocultivo. Al decir esto también estoy diciendo que, por supuesto, el proyecto del PRO y de la UCR no contempla el autocultivo, y este va a ser el proyecto que en primera instancia va a ser llevado al Pleno de la Cámara de Diputados y que será puesto, digamos, a consideración. Luego, si se aprueba, será votado en particular, digamos, ¿no? Es decir, es muy difícil que esto suceda, pero a veces sucede. ¿Qué es lo que pasa? Que es que un dictamen de mayoría sea votado en la Cámara de Diputados, no alcance los votos para ser tratado y entonces se vote el dictamen de minoría. Igualmente tenemos un antecedente no muy lejano, que es con el matrimonio igualitario. No sé si recuerdan que había ocurrido esto. El primer proyecto que se había planteado no fue votado a favor y sin embargo salió el proyecto de minoría, bueno, que era el que la verdad los militantes y que la gente, la sociedad en general quería que salga, ¿verdad? Para definir un poquito, entonces, qué es lo que plantea cada uno, es lo siguiente. El dictamen de mayoría, entonces, de Cambiemos y Frente Renovador, es una propuesta que se limita a la promoción de estudios clínicos y científicos. Esto quedaría en la órbita del Ministerio de Salud, y los detalles de estos estudios clínicos y científicos no se conocen, y dicho sea de paso, no se van a conocer hasta que no esté reglamentada la ley en caso de que esta sea aprobada. A su vez lo que proponen también... Perdón, Fabi, que te interrumpa. Sí. ¿Cómo que no se van a saber los detalles hasta que no esté aprobada? Vieron que por lo general en la mayoría de los proyectos, en realidad, por no decir muchos, lo que se suele hacer es decir, bueno, y esos estudios serán llevados a cabo del modo que determine el órgano de aplicación. Entonces, por lo general, siempre tenés un artículo que crea algún órgano de aplicación, poner el nombre que quieras, regulador del cannabis o lo que sea, y ese es el ente que después se encarga de hacer estas cosas. Así que todavía no sabemos cómo lo van a hacer, y esto fue justamente, Matías, el punto que más han criticado las agrupaciones como Macultivo y Cameda y otras agrupaciones de madres de hijos que utilizan cannabis medicinal y también de usuarios medicinales. ¿Por qué? Porque lo que están planteando es, ustedes no nos dicen cómo se va a hacer el estudio, no nos están diciendo cuánto tiempo va a llevar. Lo que sabe es que este tipo de estudios científicos, por la experiencia mundial, llevan mucho tiempo. Entonces, no es una realidad lo que están diciendo de que desde el minuto cero, es decir, desde que esto salga aprobado, por ejemplo, y se publique en el boletín oficial, ya quienes necesitan cannabis medicinal van a estar decidiéndolo. Entonces, para de alguna manera subsanar esta falta de criterio, ¿no?, que tiene este dictamen, lo que hacen es decir que, bueno, los usuarios medicinales van a poder utilizar productos importados a través de ANMAT. Bien. Vale recordar en el sentido que hace poquito la ANMAT limitó el uso del aceite Charlotte's Web solamente para el síndrome de West, solamente para este tipo de epilepsia refractaria. Sí. Es decir, que otros usuarios de cannabis medicinal no pueden pedir a ANMAT, por ejemplo, por dolores o por una fibromialgia o para cuidados compasivos, ¿no? Para uso, está puntualmente para esto que vos nos comentás. Exactamente, porque lo que hicieron es, bueno, vieron que estaban recibiendo demasiados pedidos y dijeron, bueno, pongamos un coto acá, porque la verdad es que tenemos que traer, si no, tenemos que empezar a importar a gran escala. La verdad es que esta no era la idea del Ejecutivo, tampoco la idea del ANMAT, por ende. Lo que propone, digamos, este proyecto de ley, uno entendería que se van a abrir las importaciones a otros productos y que estos productos servirían también para tratar más dolencias, porque si no realmente sería una paparruchada, si se puede usar ese término, y que yo creo que aplica bastante bien, digamos, estaríamos ante un proyecto de ley que lo único que nos dice es que se va a promocionar el estudio clínico y científico, y tendríamos que estar esperando un largo tiempo a que esto realmente se lleve a cabo, pero no porque lo diga yo, sino porque realmente es así a nivel mundial. Un ensayo clínico, una nueva molécula, un nuevo fármaco lleva un tiempo considerable. Sí, igual es ridículo, entiendo esto que estás tratando de explicar, pero es como, a ver, por ejemplo, nos vamos a poner a desarrollar celulares, pero como no tenemos la tecnología para celulares, los vamos a comprar afuera. Mientras tanto, vamos a estudiar cómo se hacen los celulares durante 10 años. No tiene sentido. Vos ya estás trayendo un producto de afuera, que por algo lo estás trayendo, ya tiene, como decías vos, hay veces que mirar a Estados Unidos es positivo y otras veces es negativo. Todos los estudios, sí, todo lo que producto Matías, que ya recibió la bendición del FDA, ¿no? Por así decirlo. Eso, FDA, el Federal Bureau of Education. Exactamente. Así que, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa con esto. Hay que estar bien atentos, porque sería interesante que cuando este proyecto de ley llegue al recinto, ya esté un poquito más claro los detalles de cómo va a ser el estudio, cómo van a ser los ensayos clínicos, si van a importar también cannabis, es decir, flores, para hacer estudios, si van a permitir el cultivo estatal, es decir, que el Estado pueda hacerse cargo de un cultivo para poder investigar y de este modo poder darle también a los familiares, a los chicos, a la gente que esté necesitando cannabis medicinal, digamos, lo que produzca el Estado. Esperemos también siempre que esto lo haga en laboratorio público, ¿no? Pero bueno, hay que ver cómo queda esto, ¿no? Y Fabi, la importación o la producción también de laboratorios públicos. Este intendente, ¿te acordás? No recuerdo la localidad. Madrid, sí, Randazzo, Martín Randazzo. El Randazzo bueno, digamos. El Randazzo bueno. Estuvo ahí en las presentaciones de estas cuestiones, volvió, claro, estuvo, volvió, supuesto, volvió a promover su distrito como ahí para que él está de acuerdo que él cultivaría y desarrollaría por ahí esa industria ahí en la Madrid, ¿era? ¿Dónde era? Esto era general La Madrid, bueno, provincia de Buenos Aires. Sí, sí, el intendente de La Madrid, Martín Randazzo, sigue firme con esa postura, y te digo, no va tan en desacuerdo, digamos, con lo que es este proyecto de ley, porque de salir este proyecto, bueno, justamente también lo que prevé, digamos, en otros artículos, es para redundancia, la articulación, ¿no?, entre el Estado, el Ejecutivo Nacional y algunos municipios, universidades, etcétera, para poder llevar adelante cultivos. Así que en este caso la Madrid tranquilamente podría entrar dentro de este programa. También hay que decir que varias provincias están interesadas en cultivar cannabis medicinal, una de ellas es Santa Fe. Hace un par de días estuve hablando con uno de los diputados que presentó un proyecto de ley allá en Santa Fe en este sentido. Lo que buscan es tener producción propia de cannabis en caso de que el Estado así lo permita. Estamos hablando siempre de producción estatal, no de autocultivo, no cultivar en una casa. Claro. Para cerrar un poco la idea, sí, vamos a hablar de lo que sería el dictamen de minoría, que le decía recién que por dos votos nada más, por dos firmas, perdón, no llegó a ser el dictamen de mayoría, que es el que aglutina a todos los partidos que hoy son oposición, ¿verdad? Menos el Frente para el Renovador, que no sabemos si es oposición o es oficialismo. Bueno, lo que planteaba este proyecto era la creación del Registro Nacional de Cannabis Medicinal, el RENACAM, y en este marco fomentar también la investigación, ¿por qué no? Pero también autorizar la producción nacional, la importación, el cultivo, ya sea personal o solidario. Cuando se llama cultivo solidario, estamos hablando de gente que cultive para otros que lo necesiten, ¿verdad? Sí. Y la posesión de semillas y flores de cannabis o sus derivados cuando sean destinados al uso medicinal. Digamos, en resumen, plantea muchas de las cosas que el dictamen de mayoría del PRO y de la UCR, pero además contemplan que se pueda producir nacionalmente y que además uno pueda producir cannabis en su casa siempre y cuando el fin sea medicinal, ¿verdad? Bien, bueno, clarísimo, Fabio. Espero que el lunes que viene puedas estar acá con nosotros. Mientras tanto, viste que estuvo dando vuelta acá una noticia el fin de semana de Guillermo Moreno, un titular ahí en Infobae, que lo titula a Infran como el mejor gobernador del país. No sé si tenés algo. No lo había leído, pero no me sorprende. Esto, más allá de toda la represión que tiene que ver con los pueblos originarios en ese, sí, en esa provincia, o sea, yo toco este tema con vos, porque obviamente se han encontrado ya creo que dos camiones con unas toneladas de marihuana que tenían que ver con familiares del Childu. Sí, eso estuvo pasando estos días. Bueno, la verdad es que no podemos directamente ligarlo al Fran, porque la verdad es que no tenemos esa conexión, no tenemos ese dato, eso lo tendrá que ver la justicia, ¿no? Pero realmente lo que decía antes, sí, ¿no? Los antecedentes de Infran no son nada buenos. Me parece que decir que es el mejor gobernador es bastante, le queda bastante grande el mote. Así que, nada, en esto no coincido con nada con ese titular. Bien, Fabio, un abrazo grande ahí a toda la redacción. ¿Qué estás en el baño de la THC? Hay un eco que parece un tubo del de Maxwell Smart, parece. No, es porque utilizo el altavoz del teléfono y para estar más cómodo y porque aparte no me anda muy bien el parlante, voy a decirlo. Entonces parece que estoy en una cámara así tipo la de Maxwell Smart, exactamente. Saludo grande a todos los y las amigas de la redacción de THC. Te esperamos el lunes que viene. Espero que con buenas noticias. Estaremos con buenas noticias, entonces nos encontramos ayer en la que viene. Muchas gracias.